es andar soles y lunas con la manzana entera que el Señor puso en mis manos para dársela a cualquiera, para cantar, compañero. Hay que perder todo el miedo. Viajero de mil caminos sin rumbo, que pateando senderos llegó a salirse del mundo. Aquel viajero estrenaba cada día un horizonte, cada atardecer el alma y una estrella cada noche. No llevaba ni mochila, ni sombrero, ni bastón. Su equipaje era su vida, que unas veces era piedra y otras veces era flor. Más tiempo que para ser un amigo, y para envidia del viento seguía estrenando caminos. Que no llevaba ni mochila, ni sombrero, ni bastón. Su equipaje era su vida, que unas veces era piedra y otras veces era flor. No llevaba ni mochila, ni sombrero, ni bastón. Su equipaje era su vida, que unas veces era piedra y otras veces era flor. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. A la la huella, la huella. José y María, por los campos helados, cardos y ortigas, a la huella, por tanto campo, no hay cobijo ni fonda, siguen andando, florecitas del campo, flores del aire, si ninguno te aloja. ¿A dónde naces? ¿Dónde naces, florcita? ¿Qué estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño. Y a la huella, los peregrinos, prestarme una tapera para mi niño. La huella, soles y lunas, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Hay un rico del campo, un buen parsino. Mi niño está viniendo, por favor, háganle sitio. Un ranchito de quinchía solo me ampara. Dos alientos amigos y la luna clara. A la huella, José y María. Con Dios escondido, nadie sabía. A la huella, José y María. Con un Dios escondido, no, nadie sabía. A la huella, José y María, con Dios escondido, nadie sabía. A la huella, a la huella, a la huella, a la huella, por la huella. Que ni yo mismo recuerdo. Él se llamaba Rosendo, ella tenía ojos lentos. Eran vecinos de calle y yo me asomaba a verlos. Pasan a distintas horas, bajo de los mismos sueños, pudieron haber vivido. Azules hay en el puerto y dibujar en la arena países de sol. Ignorada y dos hijos junto al fuego pudieron haber tenido una casa y un velero. Conocieron. Él se llamaba Rosendo, ella ni llegó a saberlo. Tenían un mismo rumbo y por distintos se fueron. Esta historia es una historia que ni yo mismo recuerdo. cierra la puerta, María, apaga y vámonos, que hoy empieza un capítulo importante en nuestras vidas, que hoy podemos contemplar con alegría un futuro, si Dios quiere, algo mejor. Cierra la puerta, María, apaga y vámonos, aunque también yo siento esa nostalgia en las pupilas por la casa que hasta hoy fue tuya y mía y que ya no será el nido de los dos. La casa vieja donde inventamos la ilusión con cuatro cosas será el recuerdo más querido de nuestro amor. La casa nueva tiene alegría y esplendor y nos espera con sus ventanas y un balcón. Apaga y vámonos, despacito que ya la pobre se quedó vacía y es mejor no prolongar la despedida, que un adiós no es agradable al corazón. La casa vieja donde inventamos la ilusión con cuatro cosas será el recuerdo más querido de nuestro amor. La casa nueva tiene alegría y esplendor y nos espera con sus ventanas y un balcón. Temen en la vecindad porque su lengua es veneno mortal. Si no sabe algún chisme lo inventa. El caso es hablar por hablar. La cotilla vigila de noche el portal, siempre pendiente de quién viene y va. Sus ojos a medio cerrar, parece que duerme y ya, ya. La cotilla, de día se asoma al balcón, no falta ninguna reunión, se sabe la vida y milagros de quien pida sin información. La cotilla, la cotilla, la cotilla. Que caiga quien caiga es igual, que sea mentira o verdad, ¿qué más da? Lo que importa es contarlo en secreto a todo aquel que lo quiera escuchar. Es la cotilla, por ella en alguna ocasión no llega a puerto feliz un amor, pues un casto beso que vio en horrible aborto cambió la cotilla, el mundo por ella giró al son de corneta y tambor, y el pan nuestro de cada día, el veneno que había en su voz. La cotilla, la cotilla, la cotilla, a tiras le quita la piel al que en desgracia le llegue a caer. Y después se santigua diciendo que Dios nos libre de él. La cotilla, la cotilla no cesa jamás de espiar, y en su cerebro parece anotar las cosas y casos que ve y que luego los repite al revés. Es la cotilla, para ella es un deporte más hablar mal de los demás, y jura que es de buena tinta lo que se acabó de inventar. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Recuerdo los momentos que pasamos, los días que estuviste junto a mí. Recuerda cómo nos enamoramos. Francesca, no me dejes, mi Francesca, no me dejes, te lo pido. Si ya sabes que no vivo, que no vivo si no tengo tu cariño. Francesca, no me dejes, mi Francesca, no me dejes, te lo pido. Pues ya sabes que no vivo, no tengo tu cariño. Francesca, Francesca. Thank you. Moisés, ¿en dónde está? Moisés, la tierra prometida que yo busqué y no encontré. Oh, Moisés, ¿en dónde está? Oh, oh, Moisés, ¿en dónde está? Oh, Moisés, la tierra prometida que yo busqué y no encontré. Oh, Moisés, ¿en dónde está? Moisés, tú ven, condúceme, lleva mi mula de la brida, yo iré detrás, soñando paz, aunque de andar sangre en mis pies. Dime, Moisés, y el buen amor, o di tú, Moisés, ¿dónde quedó? Brazos en cruz, lo busco yo, para ofrecer mi corazón. Sabes, Moisés, se hace la guerra. Sabes, Moisés, sufre la tierra. Los niños lloran, los hombres odian. ¿En dónde habrá, Moisés, amor? Y lloverá lágrimas negras hasta encontrar la ansiada tierra. Y un nuevo sol se alumbrará y tú verás, oh Moisés, nos dejan ser niños, no nos dejan, no nos dejan ser niños, ni en la cuna que corriendo la madre nos abruma con el rígido horario de la dieta. Si reímos felices nos achuchan, si lloramos rabiosos nos golpean con azotes de azúcar y de espuma, pero azotes al fin que nos molestan. No nos dejan ser niños ni un momento, pues apenas nacemos nos recuerdan con el agua y la sal y el Padre nuestro que el infierno fatal ya nos espera cuando apenas cumplimos los 3 años. Nos retiran del juego y la quimera, ya nos hacen esclavos del trabajo al dejarnos atados a una escuela. No nos dejan ser niños, no nos dejan. La inocencia es un lujo necio y caro que nos hacen perder antes que nada. Pues horrible es creer que existen hadas y hace daño esperar al buen rey mago. Que los niños no nacen por un beso, nos descubre el amigo despiadado, y así vamos a golpes despertando hasta ver que la vida no es un sueño. Cuando ya somos hombres y queremos al amor y al trabajo, idealizarlos. Al amor lo hacen polvo en un contrato y al trabajo lo ensucian con un precio. No nos dejan ser niños, no nos dejan. Todo tiene que ser preciso y serio. Y nos miden amor, deseos y sueños, porque todo es absurdo en esta tierra. No nos dejan ser niños, no nos dejan. Me tienen que enterrar y que dos cipreses negros se comerán mis sueños. Si no fuera porque mi padre siempre llora en los entierros, me mataría mañana mismo sin pensar en ello. Fuera porque alguien me llorará, eché de menos mi cuerpo y mi manera de mirar. Si no fuera porque mi amante es algo sentimental, me mataría mañana mismo sin pensarlo. Porque alguien se acordará para decir Dios le guarde o el diablo le tendrá. Si no fuera porque es tan triste convertirse en recuerdo, me mataría mañana mismo sin pensar en ello. Fuera porque me querrán confesar para abrirme el cielo de par en par. Si no fuera porque pecado y no pienso volverme atrás, me mataría mañana mismo sin pensarlo. Mataría mañana mismo sin pensarlo más. Fuiste tú quien dio a mi vida una razón. Tú fuiste tú quien puso fe en mi corazón. Tú me diste tú esa esperanza en un amanecer y en ese sol que ya pensé no ver. Y si me siento revivir, y si el amor vuelvo a sentir, vida y amor yo te los debo a ti. Me has dado tú toda mi fuerza y mi valor. Tú hiciste tú que recobrara la ilusión. Tú y yo no sé lo que quisieras tú tener de mí, mas sea lo que sea, pide que estoy aquí. Pide mi vida o pide amor, pide mis ojos, pídelos. Vida y amor yo te los debo a ti. Sí. Pues si me siento revivir, y si el amor vuelvo a sentir, vida y amor que yo te debo a ti. Vida y amor que te los debo a ti. Sí, vida y amor yo te los debo a ti. Vida y amor que yo te debo a ti. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó y ahora me tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Amor a Dios, no se puede continuar. Ya la magia terminó y ahora me tengo que marchar. Mas será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. Y volveré ese amor que siempre, siempre tú me das. Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por ese amor que siempre. siempre tú me das.